los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Final de tu camino, largo el tránsito. Un gusto muy grande a toda la gente que nos está escuchando. Esto es su programa Nómada Sin Tópico, la quinta emisión. Son las 5 de la tarde con 15 minutos. Ahí está mi voz y con muchísimo gusto les habla César. Y nos acompaña pues aquí el equipo de Nómada Sin Tópico, Gaby en los controles, Juana también. Nos acompaña también muchísima gente porque el día de hoy, Gaby, tenemos un especial, bueno, dos especiales. La primera parte, la primera hora de Nómada Sin Tópico, que está dedicado a los centros de internamiento de extranjeros. Y para eso, para hablar sobre este tema tan importante, nos acompaña Ernesto Carrión, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador de Nuevos Colectivos. Con él vamos a hablar sobre la primera hora de Nómada Sin Tópico, sobre el tema de los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros o para Extranjeros. Vamos a hablar ya específicamente sobre todo este tema tan importante y cosas muy específicas que nos va a hablar Ernesto. Y la segunda emisión, que también nos acompaña aquí Carlas, después de bastante tiempo que no había estado con nosotros, nos va a acompañar también Carlas. Y la segunda parte de Nómada Sin Tópico va a estar dedicado a un especial de la mujer, y para ello pues contamos con la participación de nuestras queridísimas compañeras de la Barricada Zapatista, y ellas se van a encargar de hacer toda la conducción de la segunda mitad de que está dedicado a la mujer. Y bueno, Gaby, vamos a comenzar ya, vamos con una pausita musical para comenzar directamente con un audio que hemos preparado para toda la gente que nos está escuchando. Carlas, para esto, antes de poner el audio, que es un audio acerca de lo que son los CIES, los centros de internamiento, vamos a escucharlo. Pero antes vamos a invitarlos a toda la gente que nos está escuchando a que nos llamen, y también el blog que tenemos. Doncs sí, a tots els oients, com sempre, convidem a que participin, perquè intentem fer una ràdio més aviat participativa, i ens poden escriure a nomadasintopico@sindominio.net, repeteixo, nomadasintopico@sindominio.net, i també poden trobar molts dels continguts dels programes penjats a la web del programa, que és www.nomadasintopico.org. I ja per la gent que vulgui intervenir aquí a l'estudi, pot trucar al 93 317 7366, repeteixo, 93 317 7366. Bien, Gaby, pues ahora nos vamos a escuchar ese audio que tenemos listo acerca de los CIES. Vamos allá. Las cárceles encubiertas. Con información tomada de Servando Rocha y Virginia Regidor, en MUGAT, Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de SOS Racismo. La existencia de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros, muchas veces pasa casi inadvertida. A casi nadie parece interesarle la suerte que corren las personas detenidas en su interior. Todo ello a pesar de las reiteradas y continuas denuncias de vulneración flagrante de derechos humanos por parte de organizaciones sociales y distintas organizaciones no gubernamentales. Su existencia plantea, de facto, la creación de recintos carcelarios encubiertos en los que las funciones de control son las únicas que parecen interesar a la administración. Hablar y debatir sobre los CIES puede ser el inicio de un proceso de toma de conciencia que cada vez se vuelve más urgente. ¿Cuándo surgen los centros de internamiento de extranjeros? Los CIES llevan funcionando desde 1985. No obstante, existió un grave vacío legal en cuanto a su regulación hasta febrero de 1999 y posteriormente en la ley y el reglamento de extranjería. Una de las principales críticas desde el punto de vista legal reside en que se crean a través de una orden ministerial y que pone en marcha 6 centros de internamiento. A diferencia de las prisiones que requieren la publicación en el Boletín Oficial del Estado y que precisa a su vez de un acuerdo por parte del Consejo de Ministros, ya que estamos hablando de la financiación y la creación de más cárceles, la puesta en marcha de este tipo de centros no se publicó en ningún lado, cuando en los dos casos estamos hablando de la privación de la libertad de personas. Por lo tanto, existieron más de 14 años en los que los CIEs eran casi territorio de nadie y en donde la normativa era improvisada por los jefes de los centros. Lo único que existían era un conjunto de genéricos criterios que eran dictados por la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Esta situación de desamparo y arbitrariedad generó numerosas denuncias de vulneración de los derechos fundamentales, toda vez que, al no existir un listado de conductas que llevasen aparejadas sanciones, se favorecía la arbitrariedad en el interior de los CIEs. Ante ello, además, debemos señalar que en todo caso debían haberse creado como ley orgánica, ya que lo que se trata es de la regulación de un derecho fundamental como es la libertad. ¿Cuál es la función de los CIEs? Su función es la detención cautelar y preventiva de extranjeros irregulares en espera de ser expulsados. Hay que tener en cuenta que la situación de estas personas es la de haber cometido una mera falta administrativa, igual que no renovar el carnet o aparcar en una zona prohibida. A pesar de ello, pueden estar detenidas en estos centros hasta 18 meses de acuerdo a las reformas de la llamada Directiva Retorno en el año 2008. ¿Cómo es la estancia en un CIES? Las prisiones, a pesar de sus condiciones tan duras de vida y la indefensión y vulneración de los derechos humanos que existe en su interior, al menos cuentan con un ordenamiento compacto con ley y reglamento. En cambio, los CIEs no cuentan con esta regulación exhaustiva, tanto de sanciones como del mismo procedimiento sancionador. Esta situación de indefensión de los extranjeros en los CIEs ha sido denunciada por la Fiscalía de Barcelona en 1996, ya que estos márgenes existentes son utilizados para la práctica vulneración de los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas. El control interno en los centros es competencia del Ministerio del Interior, es decir, de la propia policía. Problemas internos. Enorme secretismo y falta de transparencia de lo que sucede en el interior de los CIEs. Tan solo se tiene conocimiento de lo que sucede por testimonios de extranjeros que son puestos en libertad al no poder ser expulsados. Malas condiciones de ventilación, luz, en algunos casos sin patio interior. Hacinamiento, en algunos casos entre 3 y 4 personas en celdas de 3x2 metros. Malas condiciones de salubridad, lavabos insuficientes en un lugar habilitado para tener cabida a muchas menos personas. Los hijos del extranjero son separadas de sus padres y llevados a centros de acogida de menores. Las visitas están sometidas siempre a vigilancia y sin posibilidad de contacto físico. Falta de intérpretes. Se daña la comunicación con los funcionarios y se genera hermetismo que hace que los extranjeros solo se relacionen con los de su nacionalidad. No respeto a los distintos cultos religiosos. No hay servicio médico regular. Hay que tener en cuenta que no se concede la posibilidad de que las ONGs se entrevisten con los extranjeros. La mayor parte de los solicitantes de asilo se acogen a la figura del asilo después de ser informados, pero muchos desconocen esta posibilidad. Ello nos lleva a pensar que probablemente han sido expulsados extranjeros que tenían derecho a solicitar asilo, lo cual es muy grave. Una vez que el extranjero entra en el centro, se le permite comunicar gratuitamente. Solo esta primera vez, que ya para las demás deberá pagar la llamada, con el abogado que le asiste en el expediente de expulsión y también con cualquier persona residente en España. Es decir, no puede llamar al extranjero. El régimen interno prevé el empleo de la fuerza física con el fin de restablecer la normalidad y, salvo que se trate de una infracción penal, no existe obligación de notificar al juez. Se recoge un virtual horario de actividades que no pasa de ser una pequeña sala con una televisión. Incluso no es obligatorio la existencia de un patio en los CIES. Te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Mamada Sin Tópico, transmitiendo por Contrabanda 91.4 desde Frecuencia Modulada aquí en Plaza Real, Barcelona. Y bueno, hemos escuchado este audio que es acerca de los centros de internamiento para extranjeros, y se encuentra con nosotros Carles Ernesto Carrión de Nuevos Colectivos, y vamos a presentarlo. Doncs sí, l'Ernesto és el membre de Nuevos Colectivos i és una persona, no, que es coneix de primera mà tota la realitat que es dona en els centres d'internament per estrangers, de trista memòria, i a banda d'això, ell està molt habituat a tractar amb tot aquest tipus d'assumptes, i bàsicament així, ja per engegar una mica l'entrevista, no? Bueno, ho han definit molt bé en aquest petit introductori que han fet el César i la Juana. Es parlava una mica, no?, que era un limbo legal, no? Una mica uns espais així desregulats on el problema bàsic és una mica la indefensió, no?, de la persona, i que tampoc hi ha una regulació. Sí, bueno, bona tarda, Carles, estic sincerament molt agraït de la invitació. Buenas tardes a todos, quería saludar también a César, a Gaby, a Juana y a las compañeras de la barricada zapatista, porque simplemente una anécdota fue por el tema de los zapatistas, que yo vine por primera vez a Barcelona. En esa época yo estudiaba en Ginebra, porque estudié 9 años allá, ya me licencié, pero teníamos el comité de defensa de los zapatistas. Uh-huh. Y con el contacto que me dieron aquí, vine a Barcelona, seguí viniendo y luego me he quedado, y aquí estoy trabajando, llevo 10 años en Barcelona, ¿no? Sinceramente. Nos da mucho gusto. Solo era para que fue la razón por la cual terminé aquí. Bueno, ahora sinceramente, con el tema de los centros de internamiento, es no solamente el poner en tela en cuestionamiento su existencia, ¿no? Yo creo que quisiera agradecer a los que han realizado la introducción, porque todos los oyentes de Radio Contrabanda y de este programa de Nómadas han podido tener un resumen claro de cómo comenzaron los CIES desde el año 85, cuando lamentablemente se pone en funcionamiento también la ley de extranjería, que hasta este momento todas las modificaciones y la que en estos momentos se quiere realizar siguen una línea muy negativa, ya no solamente para el colectivo de emigrantes, sino en una línea negativa para la sociedad entera. En Cataluña no olvidemos que los emigrantes representamos, más allá de cualquier nombre que se nos quiera dar, nuevos ciudadanos, nuevos residentes, vecinos, lo que realmente representamos es el 18% de la población catalana. Por lo tanto, es difícil, es imposible tomar decisiones sobre el futuro de Cataluña sin tomar en cuenta la opinión, la aportación y la colaboración del 18% de la población, ¿no? Lamentablemente a veces se hace así, y por esas razones que se cometen errores, ¿no? Pero volviendo al tema de los CIES, que es el que en estos momentos nos implica, y es que en este momento es el que estamos discutiendo. Cuando desde el momento de la creación de los CIES tienen un régimen carcelario, eso es importante que se sepa, en donde la situación de los que se encuentran dentro es, digamos, aún más difícil, más compleja que la que está de un delincuente dentro de una cárcel, porque no hay en ningún momento el tiempo que hay de visita. Los CIES, el régimen de visita, es de lunes a domingo, solamente de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Primero, solo son 2 horas al día, por lo tanto esto ya hace este periodo de tiempo tan corto, hace que sea difícil, por la cantidad de familiares que van a visitar a los internos, en una sala donde más o menos se puede visitar a 8 internos al mismo tiempo, y que el periodo de tiempo de visita es muy corto. Uh-huh. No va más allá de 5 o 8 minutos, si uno tiene la suerte de encontrar de que hay poca gente, en un día, en un fin de semana es imposible, uno no pasa los 5 minutos de visita. En estos momentos ya han colocado en el CIE, que nosotros tenemos en Barcelona, en la zona franca, ahora hay teléfonos, pero hasta hace unos 3-4 meses no había ningún teléfono, eran agujeros muy muy pequeños, sí, en los cuales la única manera de poder comunicarse era gritando y la otra persona poniendo el oído en los agujeros directamente, ¿no? El problema era que, claro, uno 40 a medio metro tiene a otros visitantes que están visitando a otra persona. Entonces, en realidad, eso era un concierto de gritos más de que del poder entenderse, ¿no? Ahora, como digo, ahora sí han colocado, hace unos 3 meses ya han colocado teléfonos. El único tema es, se puede pensar que es positivo, el tema que todavía no hemos logrado saber es si esos teléfonos hay alguna manera de escuchar la conversación que realiza la persona con el que se encuentra detenido, ¿no? Uh-huh. Eso no, lamentablemente lo hemos preguntado, todavía no nos han respondido si hay escucho o no, porque dicen que eso depende, la normativa le da la posibilidad al funcionario público de que en caso de percibir de que puede haber algún tema importante, que sí que puedan tener referencia a esa conversación, ¿no? Entonces esto queda un poco en el aire de cuándo es que es un tema importante como para poder escuchar esa conversación. Sí. El problema de los centros de internamiento también es de que es ya desde la llegada, desde que se detiene a la persona indocumentada. Como bien estaba diciendo Carla, si lo escuchamos también en el documento introductorio, en el resumen, lo que quien tiene que dar claro es que una persona indocumentada no está cometiendo ningún delito. Vuelvo a repetir, es una falta administrativa leve, pero no solamente con esto, sino con el agravante, que ya el año pasado el Tribunal Supremo de Madrid ha dado una resolución en la cual deja claro que el mero hecho de estar indocumentado no es suficiente motivo para abrir un expediente de expulsión. Claro. Ni siquiera para abrir un expediente de expulsión, sino que tiene que ser tratado como fue una falta administrativa y una multa con su multa correspondiente, ¿no? Lamentablemente, los jueces, cuando se llevan a los indocumentados cuando se le lleva delante del juez, y aquí también entran a tallar los abogados. Hace un momento lo estábamos comentando fuera del micrófono, pero que hay abogados a los que hay que agradecerles que cumplan con su trabajo y que se interesen realmente por sus clientes, pero de la misma manera hay otro grupo de abogados que lamentablemente no lo hacen así. Hay otro grupo de abogados que no solamente no informan a sus clientes antes de la vista delante del juez, sino que en la vista delante del juez se mantienen callados, no intervienen y por lo tanto no informan al juez de cuál es la situación real de su cliente. Por eso es que se dan casos tan contradictorios, que hay indocumentados, que es su primera vez, hay indocumentados que tienen familiares directos con permiso de residencia, hasta familiares con nacionalidad española, y no tendrían en ningún caso por qué entrar al centro de internamiento, y sí terminan dentro del centro de internamiento, ¿no? Y simplemente por esta razón, porque los abogados no toman la importancia que tienen y no realizan bien su trabajo, ¿no? Yo creo que pedirle a la persona que tenga estos conocimientos, el indocumentado, que está viviendo ese momento, es sinceramente, como vuelvo a repetir, contradictorio. No es una función y una responsabilidad de los abogados. Y otra cosa, cuando detienen a alguien, volvamos a repetir que no ha cometido ningún delito, se le lleva esposado al CIE. Nosotros hemos protestado de que por qué, si no es ningún delincuente, por qué tiene que llegar esposado al CIE. El argumento es que es por su propia seguridad. Sinceramente, dentro de un coche de los mozos de la Guardia Urbana, si uno ha visto los coches en la parte trasera, es casi imposible que una persona pueda... Yo no creo que un indocumentado, sabiendo que no ha cometido ningún delito, se quiera lanzar por la ventana, ¿no?, del coche. Uh-huh. Por lo tanto, se continúa haciendo así, se les lleva esposados al centro de internamiento. Y una cosa más, el centro de internamiento no es por coincidencia que siempre los coloquen en la ubicación que tienen. El centro de internamiento, el de Barcelona, y muy bien lo decía el resumen introductorio, la mayoría de gente, de ciudadanos, ni siquiera saben que existe. Sí. Ese es el tema, que ni siquiera saben que existe. Nosotros en un momento, en un coloquio sobre el CIE también de hace 2 meses, dijimos que habría que llamar una reflexión a toda la, en este caso, a toda la sociedad catalana, no solamente al colectivo inmigrante, sino a toda la sociedad catalana, para preguntarnos en qué momento nosotros dejamos de que la injusticia fuera vecina nuestra, sí, que es el CIE, fuera vecina nuestra. Está en la zona franca, ubicado en un lugar en donde, a no ser que uno tenga coche, en autobús, que es la mayoría de los visitantes, son más o menos 45 minutos de la Plaza España para llegar. Sí. Si acabamos, como lo acababa de comentar antes, son 2 horas nada más de visita, de lunes a domingo, entonces es perder toda la tarde para las personas que trabajan, lo cual se les complica aún más, ¿no? Sí, muchas gracias, Ernesto Carrión. Agradecemos bastante aquí en Nómada Sintópico, pues justamente el eje temático que nos mueve bastante para organizar todo esto, pues es justamente el tema de la migración, en especial este tema que son los centros de internamiento para extranjeros. Agradecemos bastante, bastante que estés hablando sobre este tema. Hay muchas gentes que están trabajando también alrededor de lo que es el tema migración, sobre los derechos humanos, en especial también lo que son los centros de internamiento, gente en varias partes. Tenemos nosotros un contacto con Canarias, con Rafa, que él pertenece a una radio, tú lo conoces, sí, sí, sí, estado, lo conoces perfectamente. Creo que tenemos un enlace con él ahora por Skype, Gaby. Vamos a ver. A ver, Rafa. Hola, Rafa. ¿Rafa? Bueno, parece que Rafa está en Valencia ahora y hay un concierto con darbucas y guitarras y creo que ahora mismo... ¡Rafa! Se escucha de fondo. Escucha la música. ¡Hola, Rafa! Ahí está. ¡Buena, Rafa! ¿Qué tal? Hola. Te estamos escuchando, Rafa. Hola. Sí. Bueno, ahí está el sonido de fondo, que está en un concierto que estamos escuchando. Y bueno, hola, Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Hola, utópicos, sintópicos. Utópicos, sí, bastante. Hola, nómadas. Sí, te estamos escuchando, Rafa. Bueno, parece que no le está llegando muy bien el sonido. Y... Pero no te oigo. No, pues no me estás escuchando. Vamos a ver si lo solucionamos. Vamos a ver si. Mientras tanto, pues vamos a invitar, Juana, a la gente que nos está escuchando, que quiera hacernos alguna pregunta sobre los CIES, que tenga algún familiar, algún conocido, algún vecino que nos sepa, llame, que se encuentra en uno de los CIES, que necesite saber algo, o aprovechando que se encuentra también Ernesto con nosotros, alguna pregunta, cuestiones jurídicas, cuestiones políticas, sociales, alrededor de lo que son los CIES, pues que nos llamen, ¿no? Sí, que nos llamen, no sé si me escucho. Sí, al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y este es su programa Nómada Sintópico, transmitiendo por Contrabanda 91.4. Se encuentra con nosotros Ernesto Carrión, que él pertenece a Nuevos Colectivos, es coordinador de Nuevos Colectivos, y estamos hablando sobre el tema de los centros de internamiento para extranjeros. Hay dos palabritas que yo quisiera resumir. Por un lado, la criminalización de la gente que no cuenta con los papeles, en este caso de lo que es la migración, y por otro lado, el aislamiento que se hace de esta gente, la criminalización, de que se les esposa, de que se les mete en centros, que no hay un vacío legal y que hay una falta de normas y que se violan sus derechos humanos. El año pasado comenzó todo esto, que salió por varios medios, sobre la directiva retorno, que se amplió el caso de que antes había, me parece que 40 días que se detenían, y ahora se amplió. No sé exactamente los días, me gustaría que si puedes comentarnos un poco sobre esto. Sí, lamentablemente en el año 2008 todos fuimos testigos de cómo desde Europa se tomaba un camino equivocado, un camino más llevado en un camino que no favorece en nada las sociedades del siglo XXI que queremos todos, con una sociedades que son mestizas, que son interculturales, que son plurales, que hay una gran diversidad cultural, pero en donde la diversidad cultural viene a ser un elemento positivo más de cohesión social. Lamentablemente en Europa, también hay que decirlo, la mayoría la tiene el Partido Popular Europeo, y esta directiva que fue bautizada excelentemente como la directiva de la vergüenza, porque es lo que es, y no solamente pasa por encima de cuestiones tan básicas como los derechos humanos, como la Declaración de Derechos Humanos, sino que en el tema de los centros de internamiento directamente no solamente no va hacia la dirección contraria de intentar hacerlos desaparecer. Y como tú también habías comentado hace un momento, una persona que no comete ningún delito, no hay argumentación posible. No hay argumentación posible en este planeta para que se sea privada de su libertad un solo día. Para que se le prive de su libertad un solo día. Y la directiva de la vergüenza da la posibilidad de privar a una persona de su libertad sin cometer ningún delito durante 18 meses, es un año y medio. Y es por eso que nosotros hacíamos la pregunta a esa persona, en caso de que llegue a pasar un año y medio de su vida dentro de un centro de internamiento, después, ¿qué se le va a decir? se le va a pedir disculpas porque se le robó un año y medio de su vida, es así. Cuando hemos escuchado las declaraciones de del eurodiputado Moreno, por ejemplo, el Partido Socialista, que votó a favor de esta directiva de la vergüenza, él declaró de que él había votado a favor porque entendía que era una directiva que iba acorde con el entorno social. Nosotros no seguimos sin saber, todos estos eurodiputados que votaron a favor, cuál es el entorno social de ellos, pero en todo caso desde Cataluña y desde España quisiéramos decir que no es el nuestro este entorno social. Uh-huh. El tener a una persona privada de la libertad sin haber cometido ningún delito, vuelvo a repetir, no tiene argumentación. Y las diferentes normativas que vienen acopladas a la duración ampliada del periodo de detención, como es a las mujeres embarazadas o a las personas que están enfermas o a los menores no acompañados, es que se está violando todas las normas de protección también de menores y protección de la mujer, no en este caso con esta directiva de la vergüenza europea. Jo també, Ernesto, en relació amb tota aquesta aplicació de la directiva de la vergonya, també m'agradaria preguntar-te una mica doncs, com es relaciona això també amb les diferents polítiques que apliquen cada país, per exemple, no coneixem a fons nosaltres, però per exemple, que suposo que tu coneixeràs millor, casos com a Àustria o a Itàlia, no? Que a banda d'aquestes directives que venen per la comunitat europea, es fan també polítiques locals bastant dures, no? Com es relaciona una mica, com s'implementa aquesta directiva de la vergonya amb després totes aquestes lleis que poden venir relacionades? Sí, perquè, com ha dit el Carles, la directiva de la vergonya ha sido presentada por el eurodiputado Weber, que es alemán, y lo que está haciendo justamente en este caso él es, esta directiva de la vergonya es un sistema muy parecido al que ha venido aplicando hasta estos momentos Alemania, y justamente está aplicando Austria, está aplicando Suiza también sin pertenecer a la Comunidad Europea, pero contra todos los tratados bilaterales que tiene firmado Suiza, que la hace casi parte también de la Comunidad Europea, ¿no? Y el tema es que es simplemente, no, en ningún caso se quiere, yo pienso de que ya es claro y hemos vivido los ejemplos muy cercanos a España, los hemos vivido en Francia, los hemos vivido en Inglaterra, en países anglosajones, como cuando se utilizan modelos de gestión de la inmigración equivocados, como el modelo multicultural anglosajón, el modelo integracionista francés, que era 100% asimilacionista, los resultados negativos que puede dar. A pesar de todo esto, lamentablemente, la Comunidad Europea sigue en la dirección de criminalizar la inmigración y de solamente darle la importancia económica, nada más, al emigrante, ¿no? Nosotros siempre intentamos decir, nuevos colectivos, es cierto que hay una importancia de una dimensión económica del emigrante, sí, es clara. Ahora las pensiones están aseguradas hasta dentro de 20 años. Pero no solamente se puede analizar un sector simplemente por la dimensión económica, ¿no? El trabajador, siempre como decían, queríamos trabajadores y vinieron personas, ¿no? El problema desde Europa, y esto sí que es bueno de que todos nuestros oyentes lo tuvieran claro, muchas veces nosotros decimos esta opinión, y yo lo he escuchado muchas veces, de decir, Ernesto, yo paso de la política. Y está muy bien, es una opinión muy respetable y a la cual nosotros nos podemos sumar. Pero no olvidemos nunca que lamentablemente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, la política a veces no pasa de nosotros. Y yo creo que es una realidad, esta directiva nos deja claro una cosa, que hasta las directivas europeas, aunque las veamos a veces un poco lejos, sí que van a influir directamente en nuestra vida diaria. Y por lo tanto, si hay un lugar en donde tenemos que comenzar las reivindicaciones y a luchar en este momento, es a nivel europeo, primero. Y luego, ¿y por qué? Porque como decía bien Carles, desde la directiva europea, lo que hemos visto aquí en España es que se ha comenzado con el plan de retorno voluntario, el anteproyecto de ley de modificación de la ley de extranjería, etcétera, etcétera, ¿no? Se están comenzando con las cuotas ahora de detención de indocumentados. Entonces se está siguiendo esta misma política, que va en todo caso en una dirección completamente contraria a la dirección de lo que nosotros queremos, es tener una sociedad cohesionada, no una sociedad donde la gente no coexista, porque ya creo que está más que probado que coexistir no es suficiente, sino donde la gente conviva, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se quiere, y lamentablemente todo este tipo de propuestas están yendo justamente en dirección contraria, ¿no? Y eso es una, yo pienso, una responsabilidad de todos, y en este caso en Cataluña, de nuevamente poner en evidencia el hecho de que es poner en evidencia el hecho de que solamente la existencia de estos centros de internamiento no tienen razón de ser. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ernesto. Y bueno, tenemos en línea por llamada, ahora sí creo que ya está listo Rafa, que nos está escuchando. Rafa. Vamos a ver. ¿Rafa? Hola, Rafa. ¿Vuelvo a decirle hola? Hola, hola, Rafa, ¿qué tal? A ver, un momento, teléfono. Aquí está. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, aquí por Valencia, ya tenemos fallas. Ya, pues mira, se encuentra con nosotros aquí Ernesto Carreón hablando sobre... Ernesto, un abrazo fortísimo. Oye, un abrazo fuerte, Rafa, ¿cómo estás? Pues cualquier cosa de Valencia, ya sabes. Ya sabes, aquí liándola en el mismo sentido, siempre. Siempre. Sí, y bueno, comentando, tenemos sobre la mesa el tema de los centros de internamiento para extranjeros. Y bueno, Rafa, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, de entrada, aquí en Valencia ha habido una manifestación esta semana. Sí. De la Asociación Rubiñahui de Ecuatorianos en el centro de internamiento, precisamente. Ah, mira. ¿Estuviste por ahí? Sí, no pude pasar. Uh-huh. Me enteré una hora después. ¿Y cómo estuvo? Ocurre como en muchos otros sitios que hay descoordinación entre los movimientos sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de lo que te enteraste, ¿cómo estuvo? Pues estuvo muy bien. Y bueno, también la situación era un poco de protesta particular, porque incluso al presidente de la asociación había tenido problemas, había sido recientemente también requisado en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces la protesta era, por una parte, por las redadas, el aumento de las redadas, también por la desaparición de personas que desaparecen, posiblemente son llevadas al centro de internamiento o repatriadas, pero no tienen posibilidad de saber de una forma corriente dónde están, qué ocurre con esas personas, y la protesta era por eso, fundamentalmente, claro. Sí. Pues bueno, aquí estamos comentando. No sé si quieres hacerle alguna pregunta a Ernesto, que está aquí con nosotros. Mil, ¿cómo va la cosa por ahí, por Barcelona? Haciendo lo que podemos, Rafa, pero la última manifestación que se ha hecho ha sido la de Sos Racismo delante del centro de internamiento aquí, ya hace unos meses, y ahora más bien estamos intentando de que, si algo positivo se puede decir de este tema como la crisis, que podemos encontrar, por decir así, es de que hay muchas entidades que hasta hace algunos meses no entraba dentro de sus funciones o no le daban la importancia que tenía a este tipo de temas como los CIES o como estas reivindicaciones, ahora sí que lo están haciendo. Y bueno, por lo tanto, eso es un paso más hacia adelante, ¿no? El hecho de que, como comentaba bien Javier, el hecho de que no solo cuando nos suceda directamente a nosotros nos demos cuenta que existen los centros de internamiento y que hay que hacer lo posible, no solamente para que la gente no ingrese ahí, sino que también hacer lo posible para que en un momento, como ya se ha hecho en algunos ayuntamientos de aquí, como el Ayuntamiento de Mataró, que se presentó una moción pidiendo el cierre de los CIES, y que es lo que se está tratando de impulsar aquí también, aunque los ayuntamientos digan de que eso no, que como es nacional, como es estatal, no daría ninguna ayuda a una moción, pero pienso de que al menos dejar claro que ciertos ayuntamientos o que la Federación de Municipios de Cataluña presenta una moción de que pide el cierre del CIE, ya simbólicamente sería importante, ¿no? Porque es la administración pública que se está comprometiendo. Esperemos que llegara a convencerlo, ¿sí? Bueno, y tanto aquí, bueno, hay que decir que, pues, en Valencia está, por una parte, la Red por los Derechos de los Inmigrantes, la REDI, en Valencia, y por otra parte hay unas radios comunitarias que tienen cobertura en el centro de internamiento y que están dispuestas a colaborar. Así que, ¡bien! ¿Algo positivo? Bien, sí, sí. Y bien también que estamos diseñando un diagrama de trabajo que nos permitiría a poquitas personas en Barcelona, poquitas en Madrid, poquitas en Valencia, poquitas en Canarias. Digo poquitas porque realmente para las violaciones de derechos humanos y la regresión que estamos viviendo somos pocos los que están activos, ¿no? Pero esas pocas personas, bien coordinadas, mediante teléfonos y radios, podemos abrir un servicio de asistencia a los centros de internamiento. Ahora que sabemos que está por una parte Radio Contrabanda, por otro lado Radio Geneto, por otro lado la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que en Valencia también existe la posibilidad, podemos en breve plantear un servicio de escucha para la gente que está en los CIES, por una parte mediante teléfonos y por otra parte un servicio de amplificación mediante la radio, para también imponer el que dentro de los centros de internamiento se normalice el que puedan escuchar esa programación, escuchar a sus familiares, a las personas de sus países de origen y a los de aquí también, y que pueda haber un nivel de interacción. Eso no es ciencia ficción, es posible, pero hay que trabajarlo. Sí, bastante, Rafa, lo tenemos que trabajar bastante. Bueno, aquí Nómada Sin Tópico, por supuesto, tiene las puertas abiertas para hacer este trabajo, que incluso hubo un programa especial, Carlas, el año pasado, en abril con Claudia, estuvo también con nosotros Ernesto, un programa especial que hubo una manifestación en Madrid y pudo pasarse estos testimonios de la gente que está dentro de los CIES. Bueno, una mica tot el tema, no?, de trencar aquesta incomunicació en relació amb el que deia també l'Ernesto, no?, que són espais així que queden com invisibilitzats, no? Bueno, jo sé que tinc diverses preguntes per fer, no sé si els companys i les companyes també volen intervenir o fer alguna pregunta, però si van que l'Ernesto està aquí o el Rafa. Claro. No sé. Aquí se encuentra con nosotros un compañero, se llama Irichen, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, vengo un poquito a ver el programita y esto es un tema que nos toca a todos, ¿no? Claro. Bastante, y bueno, hacer difusión también, también sí. Toca. Yo tenía una preguntita para Ernesto, era que nos comentaras un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cuando llegan los indocumentados a los centros o los retienen, como ese papel de asociación o algo. ¿Recuerdas que antes estábamos hablando un poquito de eso? Ah, sí, eso es algo que hemos comentado también, claro, con en varias ocasiones con Rafa, en el sentido de que un indocumentado lo primero que tendría que llevar siempre con él es una fotocopia de alguna de un documento como cual él es miembro activo de alguna asociación, si es de su país o de alguna otra asociación, es miembro activo de esa asociación, una fotocopia de que está aprendiendo el catalán, por ejemplo, una fotocopia que forma parte, que es miembro de la asociación de vecinos de su barrio, uh-huh, o es voluntario de alguna ONG como Intermongo Fan o cualquier otra. Sí. ¿Y por qué? Porque podría parecer documentación trivial, pero no, con esta documentación uno, a pesar de ser indocumentado, lo que manifiesta, lo que prueba de cara a la administración pública son dos cosas. Primero, que tiene una voluntad de permanencia en la sociedad en la que está viviendo, y segundo, que está participando de forma activa dentro de la vida pública de la sociedad en la que vive. Uh-huh. Son dos cosas que se toman en cuenta y que el juez tiene que tomar en cuenta antes de dar la orden de que se le interne en un centro de internamiento, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido varios casos de estos en donde, por ser voluntario, por ejemplo, la Cruz Roja, o por ser tener la... Por ejemplo, esto lo hace muy bien el Centro Boliviano, y desde aquí le mando un saludo al Solitas, a la presidenta, que lo hacen muy bien, el hecho de tener todo siempre en el bolsillo, llevar su certificado de que son miembros activos del Centro Boliviano, ¿no? Por esa razón también es importante, es un tema más de lo importante que es el asociacionismo, pero en este sentido, en el hecho de poder de esta manera ayudar, ¿no? De decir, sí, yo estoy participando activamente en la sociedad en la que vivo, por intermedio de asociaciones, de la asociación de vecinos de mi barrio, o de alguna ONG, etcétera, ¿no? Pues ahí está ese dato para toda la gente que nos está escuchando. Esto creo que es muy, muy básico y muy importante. Rafa, tú que estás ahí del otro lado, no sé si quieras comentarnos algo. Bueno, sí, alguna cosa. Por ejemplo, que en las últimas semanas hemos estrechado contacto con una gente que trabaja en Italia, también por la comunicación de las personas retenidas y a través de la comunicación por el respeto de sus derechos, ¿no? Se llaman Yumura Yubox, que viene a significar por debajo de los muros una caja de música, un aparato de música, ¿no? Porque utilizan la música como herramienta de comunicación de la siguiente manera. Ellos se acercan a los centros de internamiento con un camión con unos altavoces, y entonces la música que la gente del CIE les pide a través de sus familiares o como consigan ingeniárselas para pedírsela, ellos la van pinchando, ¿no? Sí. Por una parte hacen eso, por otra parte intentan llevar libros al centro de internamiento, y los libros que llevan lo llaman Biblioteca de la Evasión. Uh-huh. Y aparte de esto, claro, hay alrededor un trabajo de contacto con los familiares, con las visitas y de dignificar. Pues ha sido maravilloso conocer que existía esa iniciativa tan aventurada y tan cargada de energía, pero también hay que recoger, nos han transmitido en estos últimos dos programas de radio los martes, que están en Italia en una situación de que necesitan ayuda. Sí. Nosotros pues dijimos, oye, enhorabuena por el trabajo que hacen, gracias, les dimos ánimo, ¿no? Porque lo desconocíamos y llevan ya 3 años haciéndolo, ¿no? Pero que en Italia hay una situación de retroceso bestial en derechos de los inmigrantes y de los locales, de todos, ¿no? Sí, lo hemos estado viendo. Ha aparecido Ernesto bastante también en los medios, incluso, bueno, ha estado saliendo toda esta pues represión directamente a través de las leyes. Vamos a un Rafa, que nos estás escuchando. Vamos a una pequeña pausa musical, no va a ser muy larga, pequeñita solamente. Después, bueno, a partir de las 6, un poquito después, vamos a tener un especial de mujeres. Te invitamos también para que sigas escuchando Nómadas Sin Tópico, porque tenemos un especial de mujeres aquí, unas compañeras de Barricada Zapatista que van a hablar sobre la mujer. Vamos a una pausa musical, volvemos y te invitamos también para comentar un poco, para finalizar esta sección, esta primera hora que fue de Nómadas Sin Tópico sobre los CIES. Y bueno, te invitamos, vamos a una pausa, Gaby, y volvemos. Venga. Radio Contrabanda 91.4 FM presenta Nómadas Sin Tópico. Viajes, historias, caminos y canciones para escucharnos entre pueblos y mirarnos a los ojos. Aquí a Nómades Sin Tópico, aquí en 91.4, des de la plaça Reial, aquí a Ràdio Contrabanda. Recordem que tenim un telèfon per si la gent vol intervenir, que és el 93 317 73 66. I avui, en aquest primer bloc del programa, molt carregat de contingut i amb molt interessants, estem aquí amb el Rafa i també l'Ernesto i tota la gent aquí del programa, comentant una mica el tema dels CIES, no? Hem anat així fent una mica un recorregut per tot el tema legal, una mica com s'implementaven les lleis, no? I, bueno, diverses qüestions, no?, que ens han anat quedant una mica, no? Jo també li volia preguntar a l'Ernesto, bueno, una mica el tema que va sortir fa menys d'un mes, crec, amb el tema de quotes policials de detencions, en què hi havia unes directrius d'una comissaria de Vallecas, no?, que demanava un cupo, una quota, un número determinat de que s'havia de tenir d'immigrants sense papers, que molta d'aquesta gent després és la que acaben als centres d'internament d'estrangers, no? Aquí a Catalunya, entitats com Sorracisme i altres han preguntat, la delegació del govern ha dit que aquí aquest tipus de protocol, entre cometes, no s'aplica, però bueno, sempre queda una mica el dubte, no? Jo li volia preguntar a l'Ernesto una mica què en pensa tot això i si en té notícies de que aquí a Catalunya també s'aplica en aquestes protocols. No, a Catalunya lo que sí hemos vivido es un aumento de estos operativos para detener indocumentados, así que lo hemos vivido, así que sí, como tú dices, soy racista. otras entidades más y asociaciones y entidades de migrantes también han presentado comunicados en completo desacuerdo con esto. Lamentablemente todos hemos vivido cómo, a pesar de haber asegurado de que no había ninguna orden en este sentido, todos hemos visto cómo se han presentado estos documentos en que sí, que el ministro Rubalcaba había dado esta orden, y por lo tanto, no, simplemente decir, uno, que esto nos llama la atención de una manera muy, muy, muy grande, puesto que nosotros pensábamos de que la política iba a ser una política de un gobierno, entre comillas, de izquierda, iba a ser una política justamente para, como digo, para construir una sociedad diversa, como todos, que es el camino que creo que todos estamos caminando y es un camino incuestionable e irreversible, ¿no? Y que tenemos que caminar juntos. Pero no ha sido así. Nosotros también aquí en Cataluña, no solamente el hecho ya de los operativos en sí mismo, sino que lamentablemente es la indefensión que nos encontramos. Yo quisiera, antes de terminar, decirle a todos los oyentes, y si son indocumentados o no, que cuando se contraten servicios de algún abogado para todos estos tipos de temas de extranjería, que por favor, aunque sea por una suma muy mínima, se pida un recibo o se pida una factura de la contratación de estos servicios, porque lamentablemente nos estamos encontrando también con muchos casos en donde se está rayando la estafa, por decirlo así, al cobrar sumas de dinero que no tendrían por qué ser, son sumas de dinero muy grandes, y al no realizar en contrapartida este servicio que se está contratando, ¿no? Por esa razón, yo simplemente decirles de que sí que tenemos derechos, que seamos conscientes que tenemos derechos, que la ciudadanía, es cierto, la ciudadanía va más allá del voto y va más allá de tener la nacionalidad española. La ciudadanía es una cuestión de actitud, y por lo tanto tenemos que sentirnos ciudadanos y reivindicar todos nuestros derechos como ciudadanos hasta que los obtengamos, ¿no? Yo creo que la sociedad del siglo XXI tiene claro cuál es el camino a seguir. Nosotros, todos los inmigrantes que están aquí, con su esfuerzo, con su trabajo, indocumentados o no, están ayudando a construir esta sociedad, y por lo tanto sí que tenemos derechos, y tenemos el derecho primero de informarnos, y tenemos el derecho de reivindicarlos también. Agradecemos bastante, Ernesto Carrión, coordinador de Nuevos Colectivos. Tu presencia siempre es importante, está la puerta abierta y la invitación para que asistas en otros programas, porque dices cosas que son importantísimas, son básicas, ¿no? Al otro lado, Rafa, no sé si sí, quieras comentar, compa, alguna cosa para finalizar. Sí, bueno, yo solo quería invitar a todas, a todos, especialmente saludar a los hermanos que están y las hermanas que están en los centros de internamiento, pero invitar a todos a detener esta nueva ley de extranjería que está en proceso. Tenemos que organizarnos para pararla. Creo que estamos un poco bastante dormidos con relación a la gravedad de lo que esto supone, y que podemos pararla, que vayamos y que la detengamos. Sí, bueno, pues ahí está. Que haremos lo posible, Rafa. Vamos allá. La detendremos, Ernesto, que sí. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Rafa, desde Valencia. Te agradecemos bastante este contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, bueno, Ernesto, muchísimas gracias nuevamente por participar. Y bueno, hay actividades, ¿no? No sé si sabes de alguna actividad. Sí, no, yo gracias a todos, y sinceramente de aquí, como digo, estoy yendo al Raval, porque en las Ramblas del Raval en estos momentos ha comenzado ya la manifestación del colectivo pakistaní en favor de sus derechos, porque lamentablemente, como lo acaba de decir bien Rafa, este anteproyecto de ley de extranjería no nos augura ninguna cosa positiva, ¿no? Y como también lo ha dicho muy bien Rafa, no podemos dormirnos, no podemos cometer un error por segunda vez, no podemos tener una actitud de indiferencia, tenemos que ser conscientes que sí que nos compete quién gestiona la sociedad en la que vivimos y cómo se gestiona. Pues muchísimas gracias, le mandamos un saludo a esta actividad que se está realizando ahí en las Ramblas del Raval. Bueno, pues ya son las seis de la tarde. Muchas gracias, Ernesto, coordinador de Nuevos Colectivos. Vamos a iniciar el segundo bloque, que está dedicado a las mujeres, pero antes, pues bueno, como está organizado por mujeres y lo van a conducir mujeres, porque es un especial de mujeres, solo van a estar ellas, nosotros vamos a estar aquí pues atrás apoyándolas, pero antes, que se encuentra con nosotros y dicen que él ya escucharon su voz un poco por aquí. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, y dicen que es un nómada de tantos que se encuentran aquí en Barcelona. Un saludo que quieras hacer, creo que tú también estás un poco movimiento por aquí, por allá, no sé. Gracias, Ernesto, hasta luego. Hasta luego, Ernesto. Sí, he venido a Barcelona un poco así, ¿no? Con el viento, como, como seguían los nómadas en el desierto, y implicado en movimientos sociales y... ¿Sí? Y ahora pues un poquito viajar a México, ¿no? Es mi destino. Mira. Y conocer pues qué onda hay allá y a ver qué traigo, ¿no? O sea, claro. Y pues te deseamos lo mejor. México está lleno de sorpresas, ya lo México verás. México lindo, ¿no? Ya lo verás. México lindo. Ahí vamos. Y te deseamos lo mejor por este viaje. Agradecemos también que hayas estado con nosotros, que hayas participado. Carlas, no sé si quieras Muchas mencionar gracias. Alguna cosa, porque ahora comienza el especial de mujeres dentro de poco. No, només, bueno, també agrair, bueno, el Rafa i en el Ernesto, que, bueno, l'esforç, no?, i la... agrair-lo, no?, la participació que han fet. Moltes coses, preguntes i coses per comentar que se'ns han quedat en el tinter, però bueno, claro, és un tema que donarà per molt, i no sé, i amb ganes de sentir aquesta música i aquestes propostes. Finalmente, para terminar este bloque, Carlas, vamos a invitar a la gente a que nos escriba, a que revise nuestro blog y a que nos llame, aunque viene el especial de mujeres, pero puede llamarnos, por supuesto. Invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando, porque viene toda una hora dedicado por ellas y de ellas que lo van a estar realizando. Bueno, pues vamos con el correo electrónico, el blog de Nómada Sintòpico, y que nos llamen. Sí, sempre tenim un petit espai, com heu vist amb el tema del Rafa i tot, per col·locar la participació. Tenim un correu electrònic, que és nomadasintopico@sindominio.net, nomadasintopico@sindominio.net. Tenim també el lloc web, que és www.nomadasintopico.org, nomadasintopico.org, i el telèfon d'aquí a l'estudi, que és 93 317 73 66. Perfecto, mandamos un saludo a Claudia de Nómada Sintópico y a nuestro queridísimo Fer también, que esperamos que nos están escuchando, y gracias a toda la gente. Vamos con el segundo bloque, Gaby, que está en los controles. Vamos a una pequeña pausa musical. Aquí están las compañeras de la Barricada Zapatista, también con compañeras de Nómada Sintópico. Y bueno, vamos a una pequeña pausa musical, solo para que ellas se instalen por aquí, y comenzamos con el especial de mujeres. Vamos a la pausa, Gaby. Vamos, venga. Hey, hola. Mira, hola. Se mete con el pelo y mata la razón. Se entra en el bosque un silbido veloz que recorre fugaz la penumbra y la luz, y los árboles fríos del bosque soy yo. Todas las copas se postran a fin de existir, de no hacerlo desechas habrían de morir, y ese viento que trae la muerte eres tú. Eres la llama que abraza la flor, y la violencia del fiero huracán. La sombra oscura que sigue mi amor, porque tú sigues ti matando este amor que hoy. Molt bé, i continuem aquí a Nómada Sintòpico quan tenim una trucadeta. Hola. Hola, hola, bona tarda. Què tal? Des d'on truquem? Sentiu? Sí, perfectament. Des d'on vale. truqueu? Doncs des del barri de Gràcia, des d'aquí a prop. Molt I bueno, volia felicitar-vos primer de tot pel programa, que està molt bé. És el primer dia que l'escolto, però bueno, m'està agradant molt. I bueno, he estat escoltant això dels CIES i tot, llavors pensava en facilitar un telèfon, que no sé si en algun altre programa potser ja l'heu donat, que és de Papeles para Todos, que reuneixen els dimecres a la FAB, a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. I bueno, això, No sé si se'm sent bé. Sí, sí, perfectament. Pots repetir-ho perquè aquí la gent a l'estudi ho està apuntant i segur que hi haurà molta gent que ens està escoltant que també li pot interessar. Doncs repetim aquesta crida. Papeles para Todos és una organització que ajuda un poc sin papeles a ver cómo, pues lo que hablabais un poco antes, cómo se pueden espabilar, ¿no? Y cómo, cómo es mejor que vayan. El teléfono es 93-412-7600 y este es el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y desde allí pues ya os pondríamos en contacto con ellos. Y estos se reúnen una vez a la semana o a veces cada 15 días y allí mismo en la calle Obrador, en la FAP. I bueno, para si servia per algo. Molt bé, doncs queda dit aquí obrint una mica la participació aquí a Ràdio Contrabanda i res, doncs només donar-te moltes gràcies. Molt bé. Vinga. Doncs molts ànims i vale. Molt bé, gràcies. Adéu. Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar estera de viento y luna, viento y luna. Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión. Un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pollo a volar espera de viento y luna, viento y luna. Mi guitarra, compañero. Hola, muy buenas tardes. Soy Beatriz. En esta parte del programa nos corresponde participar únicamente a las mujeres. Estamos transmitiendo desde Radio Contrabanda 91.4 de FM en la Plaza Real. Esto es Nómada Sin Tópico y pueden llamarnos al 93-317-7366. Bueno, para esta segunda parte del programa tenemos preparadas muchas cosas con las compañeras aquí, tanto de Nómada Sin Tópico, Aguana, de Barricada Zapatista, estamos Bea, Vilma, Marta, y para acompañarnos con la música tenemos a Rosa, que es una fantástica cantante de Costa Rica, cantautora, perdón, de Costa Rica. ¿Vale? Dentro de este programa, que durará una hora, bueno, ahora son las 6:10, estaremos hasta las 7, tenemos diversos contenidos y, bueno, esto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue la semana pasada, el 8 de marzo, y conmemorando principalmente lo que ocurrió en el Caracol de Oventic, en el sur de México, en el estado de Chiapas, concretamente los días 7 y 8 de marzo, que ha tenido lugar un festival estupendo, donde han habido muchos eventos, tanto deportivos, políticos, culturales, artísticos, en el cual han participado principalmente las mujeres, ya que era enfocado a estas personas, y los hombres han participado de otra manera, digamos más en cuestiones técnicas, logísticas y de cuidado de los niños y otro tipo de participaciones domésticas, ¿no? Que también son muy importantes, ¿vale? Dentro de esta hora vamos a revisar varias cosas, desde una semblanza de Mamá Corral. ¿Y por qué Mamá Corral? Bueno, para esto nos acompañará Juana y nos dará una explicación de quién fue esta persona fantástica, que es una mujer que murió hace poco tiempo, por eso se conmemoró a ella este día, este festival del Día de la Mujer. Fue una mujer luchadora que nunca se cansó, tratando de encontrar a hijos desaparecidos, hijos que también fueron presos políticos, por trabajar y luchar a favor de los derechos humanos en México, por estar en contra del mal gobierno. Bueno, ya nos comentará más Juana sobre este tema. Después tendremos la participación de Marta, que nos hablará sobre una carta dirigida desde el colectivo Barricada Zapatista a las mujeres del Caracol de Ventic. Bueno, y mujeres en general, ¿no? También. Después hablaremos sobre una reseña del mensaje central de que han dado aquí en, bueno, allá en Oventic. Posteriormente tendremos una pequeña reseña histórica de lo que es el Día de la Mujer, desde sus inicios hasta ahora y la tradición y relevancia que ha tenido. Después hablaremos sobre una historia de vida, que aquí nos acompañará nuestra compañera Vilma. Una historia de vida concretita, cortita, pero súper interesante. Y bueno, y claro, para acompañarnos todo el tiempo, haciendo algunas pausas musicales, Rosa, ¿vale? Pues nada, a continuación tenemos la participación de Juana con esta primera parte de La Semblanza de Mamá Corral. Un festival de la mujer digno para una mujer digna. Doña Concepción García de Corral, una mujer con 11 almas. En Argentina se les conoce como las madres de la Plaza de Mayo y desde hace varios años han obtenido un sitio muy importante en la conciencia nacional. El pueblo, los trabajadores y estudiantes las veneran y respetan, y el gobierno tiene que escucharla y atender sus reclamos. Son las madres de los jóvenes desaparecidos y asesinados durante los años 60. Son las madres que un día empezaron tímidamente a exigirle a los generales que les regresaran a sus hijos, y cuando se agotaron las esperanzas de que estuvieran vivos, ellas tomaron su bandera, asumiendo y haciendo suya la causa. Con su persistencia y su inteligencia, las madres de la Plaza de Mayo han constituido uno de los frentes ciudadanos más influyentes en Argentina. En México, surgieron desde 1978, de igual manera reclamando a sus hijos y que se identifica simplemente como las doñas. Fueron las madres de los jóvenes guerrilleros secuestrados por policías y militares desde el inicio de los años 70. Fue Doña Rosario Ibarra de Piedra la que empezó en Monterrey reclamando a su hijo Jesús. Al principio casi sola, pero poco a poco llegaron otras mujeres desde Guerrero, Jalisco y Chihuahua, hasta que construyeron el Comité de las Madres de los Desaparecidos, Exiliados, Perseguidos y Presos Políticos, constituyendo desde entonces un movimiento contra la impunidad y el olvido. Una de las madres que iba en busca de su hijo es Concepción García Esparza, una mujer con cuerpo de mariposa, una mujer común que se casó muy joven y que tuvo 11 hijos. Llevaron una vida normal. Mamá Corral decía, en el rancho vivíamos con la misma modestia que toda la gente. No teníamos comodidades, pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo, la vida le mostró otra cara. Tal vez fue el destino, el dragón o el gobierno. Sus hijos heredaron la valentía de su madre. Antes de que uno de sus hijos, que se llama Salvador, se fuera a México, tenía como 17 años y en un día se salió con una cámara a tomar fotos. En ese día le dijo a su mamá, «Ay, mamá, cuánta miseria, si usted viera cómo está allá». Y la mamá le preguntó, «¿Y tú qué quieres hacer?». «Pues que se acabe esto». ¿Y cómo se puede acabar? Esto nunca se va a acabar. Pues tiene que acabarse. Pero tú no lo puedes hacer y quieres ayudar a la gente, sigue estudiando y así podrás ayudar a los que quieras. Pero ahora, ¿qué puedes hacer tú? Él fue el primero que empezó todas estas inquietudes. Era muy sensible, le dolía la pobreza de la gente. Por eso empezó la lucha. Pero la vida le sorprendió a él y a sus hermanos. Tres de ellos perdieron la vida por sus ideales revolucionarios, Salvador, Luis Miguel y Eliodoro. Sin embargo, José de Jesús nunca apareció. Doña Corral dijo, En 1980, no recuerdo la fecha exacta, me hicieron una llamada. Me dijeron, ¿habla la señora Coral? A sus órdenes. Le estamos llamando para decirle que pronto verá a sus hijos. Y me colgaron. Han pasado 17 años desde entonces y nunca he dejado de pensar en mi hijo Jesús. Y nunca apareció. Doña Concepción no era la única madre que vivía esta tragedia. Por eso se juntó con el dolor de las otras madres en búsqueda de sus hijos. Y hasta el último momento siguió luchando por encontrar esa alma que le robaron. En 1980 pierde a su esposo, pero creo que nunca ha sido sola en su lucha. Él, desde allá, su espíritu, la acompañaba siempre hasta que el pasado 25 de enero se reunieron de nuevo en el reino de las diosas y de los dioses. El Festival de la Mujer que organizaron las comandantas zapatistas el 8 de marzo fue dedicado a ella, a esta mujer valiente, que impresionó a todos con su locura maternal, su fortaleza, su carácter. Conmovido por su forma de ser, el subcomandante Marcos la llamó Mamá Coral, y ella es la madre de todos y de todas. A pesar de que se fue sin encontrar a su hijo, José, estoy segura de allá donde está, apoya a las otras mamases en la lucha para encontrar a sus hijos desaparecidos. Su deseo era de morir en una de las comunidades de la selva, pero su cuerpo de mariposa voló a los altos de Chiapas y sigue allá con las compas, con las madres de la ciudad de Juárez, con nosotros. Mamá Coral, te dedicamos a ti este programa. Rabia paciente. Combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Y ahora Marta nos va a leer la carta que va dirigida a los comandantes de STLN para este festival que se celebró en 90, ¿no? Te escuchamos, Marta. Buena tarde. Estimadas comandantas, compañeras y hermanas zapatistas, nuestros ojos y oídos están atentos a sus palabras. Vuestra lucha es un signo de esperanza y rebeldía en todo el mundo, y desde Barcelona esperamos que sigan sembrando la semilla de la rebeldía, cosechando la autonomía, que sigan defendiendo sus pueblos, tierras, montes, manantiales y a sus familias, que sigan, pues, por su lucha digna. Aquí en las Europas también nos estamos organizando con las mujeres inmigrantes, como ustedes nos enseñaron, porque como mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos en nuestros alrededores, para mejorar nuestra situación en todo el mundo. Aquí también hay mucho machismo, en el gobierno, en la escuela, en las casas y también con nuestros compañeros, aunque la televisión diga que no es cierto. Mientras sigamos siendo oprimidas, no habrá libertad para nadie. Por desgracia, no pudimos estar junto a ustedes en la celebración del evento político de Mamá Coral, pero nos solidarizamos con ustedes, nuestras hermanas mayores. Gracias por su ejemplo de vida y por su resistencia, de parte de Barricada Zapatista y todas las mujeres. Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay, por el camino cierto. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de Marta con esta preciosa carta que he dedicado a las mujeres zapatistas. Ahora, a continuación, tenemos a nuestra compañera Vilma, que va a presentarnos a esta gran artista Rosa y un poquito de su vida y su música. Estamos contigo, Vilma. Vale. Hola a todos. Nada, bueno, tenemos el gusto de tener acá a una compañera cantautora con una voz privilegiada. Toca su guitarra con una fuerza increíble. Pero antes de escucharla, me gustaría que se presentara acá y nos diera, bueno, un poquito de referencia, ¿no? De lo de su música. Ya después, más adelante, conversaremos con ella un poquito más ahí amenamente. Pero bueno, Rosita, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues saludos a todas, a todos. Pues gracias a, aquí a la gente por invitarme, Barricada. No, esta es Contrabanda, ¿no? Siempre en la Barricada y en la Contrabanda, pues aquí estamos. Nómada sin tópico. Así es. Pues les traigo un temita o varios para acompañarlas y acompañarles pues en esta tarde. Y un tema, este es de Nicaragua y espero que les guste. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que te entrego, como el amor que me da. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre el fusil y el cantar, que de tanto haber sufrido tiene tanto que enseñar. Hermana de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Yo soy de un pueblo que un niño en Niquino soñó. Soy del pueblo de Sandino y de Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. Ay, compañera Rosa, ¿cómo nos dejaste ahora, eh? Nos has dejado con la piel aquí, con los pelitos de punta. Bueno, compañera Rosita, ya en un ratito más estaremos conversando un poco más de, bueno, de tu vida, ¿no? De lo que haces acá en Barcelona. Pero ahora vamos a dejar a la compañera Marta con la reseña sobre el mensaje central de las comandantas del EZLN, ¿vale? Bueno. Bueno. Buena tarde otra vez. Seguimos con el recordatorio, ¿no?, del Día de la Mujer. Vamos a hablar de cómo se fue en este encuentro de mujeres en Noventic, Chiapas, comunidad indígena zapatista. También nos gustaría poder escuchar una reseña, ¿no?, de una comandanta, Lupita. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Para que también todas podemos escuchar desde aquí, como no pudimos llegar hasta Chiapas, México, que todas podemos escuchar en ese encuentro lo que el mensaje que nos querían mandar, ¿no?, estas mujeres chingonas, que digo yo, trabajadoras, luchadoras. Noventic, el 8 de marzo, del 7 al 8 de marzo se realizó ese encuentro, donde las compañeras, desde comandantas, compañeras de base de apoyo de las comunidades zapatistas, de las juntas de buen gobierno, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, de la Comandancia General, daban un mensaje en este día para celebrar el Día de la Mujer, y decían textualmente: porque no sabemos cuántas veces vamos a poder celebrar como este día, depende de cómo nos va la guerra que hace el mal gobierno cada día que nos amenaza. Mientras vivimos debemos seguir celebrando, luchando por democracia, libertad y justicia. Durante estos días también estaban en el encuentro cultural, deportivo, político. Se juntaban las mujeres para debatir, para disfrutar desde lo político, digo, lo deportivo, para reencontrarse, ¿no? Porque cada día llevan su rutina, el trabajo de día a día a veces no les permite, y que poco a poco van luchando, ¿no? Y hace muy poco tiempo de esta lucha, pero que avanza muy rápidamente comparado con nosotras desde aquí de Europa, ¿no? Y lo que el discurso político que mandaban, que empezó también en Castilla, y le llaman castellano, en Sotzil, que es su lengua de esa zona, que se recordó a las mujeres obreras, ¿no?, de Estados Unidos, en memoria de este día 8 de marzo, que ya dijimos el otro día. Se recordó también de manera especial a las compañeras caídas durante estos 25 años de lucha del EZLN, a las compañeras desaparecidas, perseguidas y encarceladas por ese mal gobierno. Recordaron a las mujeres que dieron su vida por un mundo libre para nosotras, dicen, y que hicieron posible lo imposible. Mujeres que son espejo en el que ver, apreciar y mirar en el horizonte. Ahora escuchamos la reseña de Lupita, perdón, rectifico, que no es comandante, es una niña zapatista de la base de apoyo de las comunidades, y vamos a escuchar ahora el audio, ¿no?, de ese día 8 de marzo. Buenas tardes, compañeras y compañeros, niños y niñas de todos los caracoles y países del mundo. Voy a leer un pequeño mensaje. Nosotras, las niñas y las mujeres, somos maltratadas de los hombres. Pero no solas las mujeres somos maltratadas, sino que todos somos maltratados y maltratadas por el mal gobierno. Pero unidos y unidas, un día los vamos a vencer con nuestra fuerza y con nuestro poder, y así ganaremos la lucha y viviremos con paz, justicia, con tierra y libertad y democracia, y con una vida feliz. Es todo, muchas gracias. Bueno, después de escuchar a esta pequeña, me gustaría seguir con Rosa acá, con la compañera cantautora. Y bueno, nos gustaría saber cuánto tiempo llevas acá en Barcelona, cómo fue tu llegada y qué haces también para sobrevivir en esta ciudad tan contradictoria, ¿no? Pues adelante, Rosa, cuéntanos. Pues yo llegué aquí hace ya un año y un par de meses. Y venía de México, de Chiapas, donde he vivido los últimos 6 años. Y pues llegando aquí a Barcelona, al Prat, yo no me esperaba que iba a estar en una cárcel por 3 días por no traer una reservación de hotel pagada. Y pues a pesar que me esperaba muchísima gente, amigos y compañeras y compañeros aquí, pues pues por no traer esta reservación, allí me tuvieron un piso, un sótano que hay allí en el aeropuerto del Prat, junto con unas 18 personas más de todas las nacionalidades latinoamericanas, entre maltratos psicológicos y en condiciones muy malas también, no tienes nada para asearte, un cepillo de dientes, una toalla, así como te agarraron, allí te metieron, ¿no? Colchones para dormir, eso era como un nido de ratas, de verdad, ¿eh? A los 3 días, pues me regresan para México con mi mismo boleto del avión, a mí y a todos los demás, ¿no? Y, Y bueno, yo les decía allí, bueno, ¿cuál es mi delito? Díganme ustedes, ¿cuál es mi delito? ¿Por qué me tienen en esta cárcel, no? Dice, pues que usted no tiene delito. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué me tienen aquí sin libertad, sin saber si es de día ni de noche, sin ningún derecho, sin nada, no? Bueno, pero usted tiene una abogada de oficio, no sé qué, tiene derecho a una abogada de oficio. Me acuerdo el apellido de esta mujer, Peinado, Aznar Peinado, algo así, la abogada está ahí. Yo creo que era prima sí, de Aznar. Algo tenía que, alguna relación. Pero bueno, más bien esta abogada de oficio que venía ahí a disque ayudar, pues era más bien como para agilizarle los trámites a ellos, ¿no? Decía, bueno, usted firme y firme todo esto porque aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El maltrato psicológico, los gritos, las condiciones en las que estamos, sin tener ningún delito, sin haber hecho nada, solo el simple hecho de venir aquí a vivir, a conocer, a viajar, ¿no? ¿Cómo que no se puede hacer nada? Y pues efectivamente ella no hizo nada y pues ya me regresaron a México y con todo el apoyo de los compañeros y compañeras pues también volví. Muy bien. ¿Y qué haces ahora en este tiempo para sobrevivir, no? Pues yo siempre me he dedicado a la música desde que salí hace 13 años de Costa Rica, viajando, caminando pues por todo Latinoamérica, sur y centro y también México, siempre con la música. Pues ahora nos vas a deleitar con un temita, ¿no? Claro que sí. Pues adelante, Rosita. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre has de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo gritó el fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Bravo. Bravo. La parte estética, propuso esta renuncia. Hola, bueno, agradeciendo la participación de Rosa nuevamente, que nos ha deleitado con esta canción hermosa. Y recordándoles que estamos transmitiendo desde Contrabanda 91.4 de FM en la Plaza Real. Esto se llama Nómadas Sin Tópico y pueden comunicarse con nosotros al 93-317-7366. ¿Vale? Bueno, a continuación me corresponde a mí ahora comentarles sobre el Día Internacional de la Mujer. ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué? ¿Cuál es la referencia histórica y cómo es que ha venido sucediendo? Bueno, primeramente recordar que este es el que se celebra el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, ha requerido muchos años, siglos incluso, de mujeres trabajando y luchando para que se reconozca este día. Bueno, es una fecha conmemorada como Día Nacional, de fiesta nacional en muchos países. Y hay que reconocer que cuando las mujeres de distintas naciones separadas por fronteras, por nacionalidades, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, se puede contemplar una tradición de más de 90 años de lucha. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Esta fecha se conmemora, bueno, se nace la idea desde finales del siglo XIX, aunque viene a consolidarse a principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Es una idea que surge del mundo industrializado, en medio de una gran turbulencia de ideas, de crecimiento de la población, y tiene su primera celebración como fecha, el Día de la Mujer Nacional de la Mujer, primeramente en Estados Unidos, y pocos años después, el Día Internacional de la Mujer. Haremos un breve recorrido histórico sobre estas fechas. Recuerdo que comúnmente se ha relacionado el Día Internacional de la Mujer haciendo referencia a un hecho histórico de un incendio que ocurrió en la fábrica textil Cotton de Nueva York. Algunas personas lo sitúan en el 8 de marzo de 1908 y algunas otras referencias históricas en el 8 de marzo de 1857. Bueno, diferentes historiadoras han revisado esta fecha y se ha visto que no ha sido precisamente el 8 de marzo ni de 1908 ni de 1857, sino más bien el 25 de marzo de 1911. Bueno, Esta fecha fue bastante importante, puesto que las mujeres, muchas de estas mujeres que murieron calcinadas, para ser exactas 146, principalmente italianas y judías, un año antes habían protagonizado una huelga en la que estuvieron varias semanas dentro de la fábrica reclamando mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos e igualdad. Bueno, tomando en cuenta desde la cronología de los hechos, desde un principio, tenemos que en 1909, que fue la primera vez que se conmemoró el Día de la Mujer, esto ocurre el 28 de febrero en Estados Unidos de 1909. Y se siguió festejando esta fiesta del Día Nacional de la Mujer en esta fecha hasta 1913. En 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional, como homenaje en favor del movimiento de los derechos de las mujeres para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por más de 100 mujeres de 7 países diferentes. Aún así, en este momento no se estableció una fecha concreta para este evento. En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, se exigió el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, ocurrió el incendio de la fábrica del Triángulo de Nueva York. Esto tuvo grandes repercusiones en la Constitución de los Estados Unidos. Entre 1913 y 1914, en el marco de los movimientos en pro de la paz, surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial las mujeres rusas, celebrando su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo del mes de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. En 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga, en demanda de paz y pan. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero igualmente esta tuvo lugar. Cuando días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto, esta fecha fue una fecha histórica. Por tanto, el 23 de febrero, que según el calendario juliano utilizado en aquella época en Rusia, o bien el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países, se celebra hasta hoy día como el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Pues gracias, Bea, por esta breve reseña histórica del Día de la Mujer. Y ahora Vilma nos va a relatar la experiencia triste, impresionante, ¿no?, de una mujer trabajadora de Brasil. Vale. Esta mujer que conocí en el metro hace un tiempo atrás, pues me quiso entregar este testimonio. Y bueno, va así, un poquito. Mi nombre es Fabiana. Soy de Brasil y llevo 5 años en España. Tengo 2 hijos que quedaron en mi país y como aún no tengo papeles, no he podido verlos desde que llegué. Quedaron con mis padres y si tomé la dura decisión de venir a este país fue porque mi ex marido era maltratador y además nunca se responsabilizó de nosotros. La situación económica era terrible, ya que soy de un pueblo del sur de Brasil. Así que una amiga en un momento me invitó a venir a trabajar a Barcelona, supuestamente en limpieza doméstica. Pero al llegar aquí la realidad era otra. Mi amiga se prostituía y vivía con amigas del oficio. Fue muy duro para mí el llegar con mis ahorros de años y darme cuenta que en ese momento no había otra opción. Estuve 2 años ejerciendo de prostituta y no se imaginan lo terrible que se hace cuando lo haces por tener que alimentar a tus hijos. Pero bueno, para resumir un poco, traté de ahorrar dinero haciendo este trabajo, me alquiló una habitación y luego conseguí encontrar un trabajo de limpieza en una casa como interna. No me arrepiento de haber venido, ya que mis hijos están alimentándose bien y están estudiando. Mis jefes están tratando de ayudarme con mis papeles y espero este año poder viajar a ver a mi familia. Sé que hay casos mucho más extremos de mujeres migrantes que llegan con ganas de salir adelante. No es fácil, pero si nos unimos en estos espacios que nos dan para desahogarnos y compartir nuestras experiencias, hay que seguir luchando y apoyándonos. Muchas gracias a todos los del espacio Nómadas Sin Tópico, especialmente a Vilma, que me dio la confianza de poder dar mi testimonio. Fabiana. Ya no debes trabajar. Las sombras vienen laciando la última luz del día. Y el viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría. Bueno, ahora vamos con Zapateando desde México. Va a ser una nota sobre las mujeres que migran al norte de México para trabajar en las fábricas de maquiladoras. Adelante, chicos. Poquito a poquito, a ver si... Nos vamos en... A ver, chicos. ¿De qué manera, México? Hola. Compañeros, es que está tan lejos. Es que está muy lejos, ¿eh? Hay que entender. ver, bueno. Pues bueno, vamos a zapatear un poquito, tenemos... ¿no? Tenemos un poquito de complicaciones, a ver si podemos localizarlos, ya que se encuentran un poquito lejos, México. Y bueno, mientras estamos esperando, mensajito también de estas mujeres, ¿no? Que siguen luchando y están en situaciones muy críticas, ¿no? Y ahí, pues también llamar a las demás mujeres de todo el mundo, que aunque estén olvidadas, algunas trabajando, otras pues un poco fuera de estos movimientos, da igual, todas somos mujeres trabajadoras, cada día es el día de la mujer, ¿no? Exacto. No hay un día, porque alguien también, bueno, recordando a esas mujeres, y que, bueno, que todas se sigan juntando, organizando, para seguir en la lucha, ¿no? Por supuesto, y aquí tenemos el espacio indicado, ¿no? Ya haremos más programas para estas mujeres, y seguir en la lucha, como dices tú, ¿no? Sí, ahora me escucho. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Ahora, sí, claro. Siempre no me escucho nunca. Pues México, nada de México. Lo estamos intentando. Hasta entonces, pues. Vamos a tocar. Claro. Bueno, la compañera Carroza nos va a tocar un temita. Claro que sí. Pues yo también, como una anécdota, les cuento, mientras estuve allí en esa cárcel del Prat, pues me traía la palabra de las compañeras y compañeros zapatistas allá de México y de Atenco, y me dio mucha fortaleza porque justo abrí una agenda que tenía y decía, su palabra decía, sus cárceles, no, nuestra dignidad es más fuerte que sus cárceles, ¿no? Y yo veía todos aquellos grafitis de esa cárcel que estaban llenos de tristeza, de terror, de violencia, de angustia y frustración. Entonces dije, bueno, aquí voy a dejar una palabra de ellas y de ellos. Entonces me puse a dibujar en toda la cárcel todo el grafiti que decía, nuestra dignidad es más fuerte que sus cárceles. Para darnos ánimo, pues, a todos los que, quienes fuéramos llegando, porque eso está todos los días allí, todos los días cae gente. Y mucha gente no lo sabe, ¿eh? Me he dado cuenta que aquí mucha gente no sabe que eso está sucediendo todos los días. Y bueno, pues una canción. ¿Una temita? Claro que sí. De los caminos. Me encuentro no se llega, ya está dentro. Por compartir con nosotros un poquito de tu música. Bueno, pedimos disculpas con Zapateando desde México. Tenemos unos problemillas técnicos, pero seguiremos aquí con Rosa, ¿no? A ver, seguimos con otro temita. No sé, alguna por ahí aviso, había por ahí. Yo tengo aquí un encargo y un aviso bastante importante. Tendremos el primer encuentro latinoamericano de trova, poesía y canto revolucionario el viernes 3 de abril. Estamos interesados en que participen 20 personas que lleven su música, que pueden ser cantantes o cantautores. Estamos abiertos, nos gusta conocer y escuchar propuestas y, bueno, que ya saben que pueden ir. Tenemos hasta ahora gente que viene de Argentina, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay, pero todavía nos quedan muchos países que pueden participar. Esto es en Barricarma, Carmen, número 25. Pueden pasarse por ahí, dejarnos su contacto, y aquí Marta me va a ayudar con el email. El email es, bueno, es barricada zapatista con dos zetas @yahoo.com, ¿vale? Para enviar mensajes de lo que sea, propuestas de musicales. Bueno, pasamos también con la Vilmita, a ver, ayúdame. Bueno, sí, bueno, invitar a toda la gente. También nos pueden llamar acá, ¿no? Al 93 317 73 66, nos dejan ahí una pequeña reseña de Nómadas Sin Tópico y nos avisan. Y quería pedirle a Rosa, no sé si me estoy abusando acá de la compañera, pero bueno, pedirle que nos toque otro temita, ¿no? Es que esto está muy bueno aquí. Claro que sí. ¿Qué te parece? Pues vamos a cantar otro poema musicalizado de Nicolás Guillén. Temprano. estás de seguro, soldadito boliviano, que un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano. Vale, Rosa. Rosa, te agradecemos por haber venido a acompañarnos acá al programa. Pues nos tenemos que despedir, lamentablemente. Hemos llegado al final de este, bueno, de este Nómada Sin Tópico y nada. Nos despedimos. Pues muchas gracias a los radioescuchas y nos vemos aquí dentro, bueno, nos escuchamos aquí dentro de 15 días. Sí, gracias. Gracias, Rosa. Y nos pueden escribir a nomadasintopica@sindominio.net y escuchar el programa que vamos a colgar los próximos días en www.nomadasintopico.org. Doncs molt bé, moltes gràcies a tothom. Aquí ha estat el Nómada Sin Tópico d'aquesta setmana, ple de continguts. Agrair a tota la gent que ha estat aquí amb nosaltres avui, l'Ernesto, el Rafa per telèfon, l'Iritxen, la Marta, la Bea, la Vilma, la Rosa de la guitarra, la Marta que ens ha trucat, i bueno, tota la gent que hem estat aquí, els controls tècnics en Gabo, el César aquí, i jo qui us parla, el Carles. I bé, doncs agrair a tothom la presència en aquest programa. I finalment, una cosa que em deixo, disculpes a Zapateando, perquè avui no hem pogut fer la connexió, però bé, tenim més dies i ho continuarem intentant fer. Moltes gràcies. Vale, adiós. Salut, nos vemos en 15 días. Como las estrellas, nos saludan trabajando.